Soñé que fui al cielo y tú estabas allí. Caminamos las calles de oro, vimos el mar de cristal. Los ángeles cantaban, alguien te llamó. Miré y vi a un joven que sonriendo a ti te habló. Amigo, no me conoces, pero yo te conozco a ti. La escuela dominical a la edad de 10. Acostumbrabas a orar antes de la lección. Y un día tú haces la oración, Jesús vino a mi corazón. Gracias por darle al Señor. Soy una vida que cambió. Gracias por darle al Señor. Por eso estoy aquí. Otro hombre te habló, te dijo, ¿te acuerdas de aquella vez? Misionero llegó a tu iglesia y te hizo llorar. No tenías mucho dinero, pero lo diste todo igual. Jesús tomó esa ofrenda, por eso hoy estoy aquí. Gracias por darle al Señor. Soy una vida que cambió. Gracias por darle al Señor. Por eso hoy estoy aquí. Llegaron miles, no se podían contar. Cada uno fue tocado por tu generosidad. Cosas pequeñas que hiciste, los sacrificios también. Aunque no visto en la tierra, en el cielo se proclamó. Sé que allá en el cielo no se puede llorar, pero no podías tus lágrimas contener. Cuando Jesús tomó tu mano y mirándote te habló, hijo mío, mira a tu alrededor. Grande es tu galardón. Gracias por darle al Señor. Soy una vida que cambió. Gracias por darle al Señor. Por eso soy a ti. Soy una vida que cambió. Gracias por darle al Señor. Por eso estoy aquí. Por eso estoy.